no ir hacia atrás, si no hay retroceso, te daré un beso. En la próxima vida será, en la próxima vida quizá. Mientras tanto tendré que volverme a esconder, intentar olvidar, volverme a perder. En la próxima vida.